Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, coreanos en Estados Unidos vigorizan la lucha contra la resolución de Estados Unidos y los títeres surcoreanos acerca de ubicar SAD en Surcorea. En demanda de su revocación, iniciaron hace poco la campaña de recogida de firmas a través del sitio web de Internet de la Casa Blanca. En la petición dijeron que en esa campaña que continuará hasta el 14 de agosto participaron hasta el día 4 más de 55.000 personas y su número crece cada día más. Ahora, los habitantes del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del norte de Surcorea activan la campaña de recogida de firmas y las entidades cívicas y sociales de distintos sectores y partidos opositores expresaron la voluntad de incorporarse a ella. El Comité de Lucha contra la Ubicación de SAD en Songju envió el día primero por email a los candidatos a presidente de Estados Unidos el cuestionario abierto sobre el emplazamiento de SAD en Surcorea.